tardes, estamos aquí empezando Lo que te encanta al son del pop. Y el día de hoy les tenemos junto a nosotros a Adrián Torres en los controles, puesto que pues Panchito tuvo que irse a hacer algunas diligencias para nuestra radio. Pero pues aquí está Adrián junto a nosotros. Estábamos escuchando a Bruno Mars con su canción Fitness. Así que pues queremos presentarles también nuestro primer segmento, el interrogatorio. ¿Qué te parece, Adriancito, si nos pones ese segmento? El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Feliz con mi corillo, amo el portillo. Quiero que me beses lento, quiero Y hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va. Se va por ahí, no vuelve. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, amo y portillo. Al son del pop, y ya estamos con nuestros invitados. Como lo habíamos mencionado en nuestras redes sociales, estamos con la banda El Punto Punto Rojo, y pues se encuentran aquí José y Lenin junto a nosotros. Buenas tardes, chicos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy contentos de poder estar aquí compartiendo junto a todos ustedes, ¿no? Te agradecemos por esta increíble invitación, teníamos ya muchas ganas de poder estar nuevamente con nuestro público. Cuéntanos, José, ¿cómo te encuentran? Muy buenos días, estamos muy felices, la verdad llevaba un poco de tiempo que hemos estado encerrados en el estudio trabajando y la verdad es que es bonito poder estar aquí nuevamente compartiendo con nuestra gente que nos sintoniza hoy día. Y bueno, cuéntenos un poquito, por si acaso les recuerdo que si desean verlos, pues pueden ingresar a www.radiocce.com, estamos en streaming, en video, así que pues ahí nos ven y nos escuchan. Así que pues, ¿qué les parece si nos comentan un poquito de cómo inició esta banda? ¿Cómo nace bueno, Punto Rojo? Nace en el Colegio Manuela Cañizares, ¿no? Donde nos conocimos con José y algunos otros compañeros que lastimosamente ya no están con nosotros en la agrupación, ¿no? Entonces nosotros siempre estábamos inquietos por hacer música, nos atraía mucho esta parte y siempre la luchábamos, ¿no? Ahí en los programas queríamos que nos escuchen, que nos vean, así que nace la idea de hacer un grupo en el que luego se ha ido fortaleciendo, ¿no? Con lazos familiares también, porque ahora netamente somos, ¿qué será? Un 80% de la agrupación, somos primos, está mi hermano también, Rommel. Ya se volvió algo familiar. Exactamente, entonces gracias al apoyo también que contamos de nuestro manager, el señor Saulo Díaz de la agrupación Hayak, entonces ya todo se volvió un tema netamente familiar y trabajamos de esta manera, entonces por eso hemos decidido continuar y hacerlo algo muy muy serio. ¿Cómo es? ¿En qué tiempo inician? ¿Y cómo deciden hacer el tipo de música que hacen? Porque su música es pop, es como rock, es una fusión bastante, bastante divertida, es romántica. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, como decía Lenin, nos conocimos en el colegio, es irónico porque... ¿Cuántos años atrás? ¿Cuántos años estamos hablando? ¿Serán unos 7? Sí, por ahí debe ser. Más o menos unos 7 años. Iniciamos más o menos como una especie de rivales, porque... cuando el uno pudo visibilizar al otro fue un concurso de talentos que había organizado el colegio y ahí fue que supimos de la existencia del otro. Pasó el tiempo y Lenin me llamó para una colaboración con su banda y fue entonces cuando las cosas comenzaron a funcionar. Como tú dices, es una mezcla súper, súper diversa. Nosotros tampoco sabíamos definirla como algo en particular, sino que más bien lo que creemos es que cada uno tiene sus influencias, cada uno tiene su historia, tiene su background, y eso permite que pues tenga algo diferente que aportar, y siempre buscamos trabajar en función de la canción, en función de lo que queremos y sin encasillarnos en nada, simplemente mostrar lo que creemos es coherente con nosotros y hacerlo de la mejor manera. Y bueno, les comento también que estamos en el Facebook Live en Al Son del Pop, ahí nos pueden ver, estamos junto al Punto Rojo Banda, así que ya lo saben, conéctense al Son del Pop, le dan like y ahí pueden mirar todos los streamings, pueden ver las imágenes, escuchar música, porque tenemos todo ahí subido, así que ya lo saben. Y bueno, cuéntenos cómo nace su primera canción, ya siendo que pues estuvieron en este, digamos, festival que realizó el colegio, ¿cómo nace después la primera canción del Punto? La canción en sí viene hace unos meses de atrás, ¿no? Porque como empezamos a sonar, le gustó bastante a la gente. Empezamos a rodar casi por todo el país ya, siquiera unos 2 años de completa actividad. Entonces no teníamos mucho tiempo nosotros como para estar en el estudio, aparte planificar los shows y todas estas cosas, entonces nos habíamos descuidado en cierto modo de esta parte, ¿no? De la creatividad, pero cada uno siempre trabajando ya en su casa, creando las canciones, Ahorita estamos promocionando unos 6 temas que tenemos ya para nuestro primer LP como temas inéditos, ¿no? Entonces, ¿sale de qué? Te comento, de la inspiración, de las chicas, de los amigos, de las anécdotas que hemos vivido en estos viajes, todas las cosas hermosas, todo lo que nos ha tocado pasar también, y es por eso, estamos contentos ahorita, sí, promocionando esto. Y bueno, les tenemos igual un par de CDs que nos han dado aquí, de Punto Rojo, así que ya los vamos a sortear más adelante, ¿qué les parece? Y pues, cuéntenme también un poquito, ya que estamos hablando de ya este nuevo, esta nueva producción, ¿cómo nacen estas canciones? ¿Alguna anécdota, algo que tal vez una canción que dicen, ah, es que nos pasó tal cosa y por eso la hicimos, ¿no? Sí, bueno, los amores, ¿no? Eso es lo principal, creo que siempre la mujer es la musa que siempre nos está inspirando. Hemos conocido muchas chicas, pero siempre nos ha quedado un amor marcado, ¿no? Creo que todos tenemos ese amor que nos hace recordar algo. Que quedó ahí. Exactamente. Entonces, es por eso que hemos escrito alguna canción. Por eso te hablo de la canción Sueños, de mi autoría. Entonces, fue como que en realidad fue escrito para una persona súper, súper importante en mi vida, y he sabido cómo plasmarla en el papel y también transformarla en música, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito de esta historia y qué tal si luego vamos con Sueños para que pues la gente que nos está escuchando sepa de qué se trata. Claro que sí. Bueno, la canción trata de un amor, ¿no?, que no pudo ser, que en realidad habíamos luchado bastante porque se den las cosas, pero cuando la vida no te quiere al lado de una persona, en realidad no funciona y punto, ¿no? Entonces, es así como tuvimos que estar separados con esta persona, pero siempre que tenemos la oportunidad de conversar, estamos hablando, estamos siempre pendientes, incluso ella es muy, muy, muy fan de la banda. Entonces, no, pues la canción la escribí exactamente para ella. Vamos con esa canción, entonces, ¿qué te parece? Sí, sí, dame un segundito, me voy a poner los audífonos nomás, permíteme. Estamos bien, ¿no? Saludamos también a toda la gente que ya nos está viendo por nuestro Facebook, nuestra fanpage. Igualmente están transmitiendo a través de Punto Rojo Banda en su Facebook, así que pues ya lo saben. Síganlos y síganos a nosotros también, porque tenemos un par de regalitos también preparados para ustedes desde Al Son del Pop. Con mucho cariño y, bueno, esperamos que sea de su agrado esta canción que lleva por título Sueños. Me pregunto a dónde van los sueños que escapan de mí. Extendí mi mano cuando te perdí. Y no quiero imaginarte sonreír si estás con él, aunque ha pasado tanto desde que te vi. Y tú te fuiste sin decir por qué. Y yo me quedo recordándote. Y tú me dejas perdido. Y yo envuelto en otros brazos. Quiero besarte ahora, a pesar de que no estés. Quiero tenerte a solas, que te quedes de una vez. Quiero mirarme en tus ojos y que seas para mí. Que no he podido olvidarte porque te fuiste de mí. Tú no ves que estoy sufriendo. Y las noches que se van deprisa recordándote son las huellas que la lluvia borrará. Y tú te fuiste sin decir por qué. Y yo me quedo recordándote. Y tú no vuelves la vista al lugar donde me encadenaste. Quiero besarte ahora, a pesar de que no estés. Quiero tenerte a solas, que te quedes de una vez. Quiero mirarme en tus ojos y que seas para mí. Que no he podido olvidarte porque te fuiste de mí. Tú no ves que estoy muriendo. Muchas gracias. Excelente aplauso. Bueno, ya saben, mi nombre es Fernando Baez y ya está aquí Adolfo, ya por fin llegó un poquito tarde, pero llegó. Buenas tardes con todos, disculpen por la tardanza a todas las personas que nos escuchan y también disculpen que no hable mucho, también se me está queriendo ir un poco la voz por la lluvia, así que disculpen. Y por si acaso, si están conduciendo, por favor, bajen un poco el acelerador, la lluvia está bastante fuerte. Está lloviendo muy fuerte y pues realmente creo que esta canción pega con esa lluvia, ¿no? Es como para el momento, porque qué canción más romántica, llegadora, uno es como que ¡ouch! ¡Justo ahí! Así es, no, he tratado de ser lo más sincero posible con la música, con lo que siento y con lo que escribo. Además de esta canción, ¿qué otra canción tienes que tú consideras pues que tal vez es una anécdota? No necesariamente de amor, pero tal vez, no sé, algo con amigos o algo que no te haya pasado a ti, pero le pasó a alguien más y tú dijiste, esto es para canción. Claro que sí. Bueno, te comento que también tenemos material. Hicimos una especie de tributo, de un homenaje a los compositores y cantantes de la música romántica de nuestro país, pero a los antiguos, ¿no? Porque en realidad se está perdiendo toda esta parte de la poesía en la música, y es por eso que nosotros hemos decidido rescatar una canción que es de Pedro Lobato, un cantante riobambeño, que lleva por título Cuando Hablo de Ti, y también la hemos traído para presentarle. No sé si podemos ponerla. Por supuesto, el Adriancito ya está preparado con eso, así que ¿qué tal si ponemos, por favor, repítele la canción? Cuando Hablo de Ti, por favor, dedicada para toda la gente que nos escucha, con mucho cariño. Vamos entonces. Llorar antes, mucho más que antes. Yo hablaba siempre de ti. Quiero pedir. Todos quienes se conectan con nosotros, estás en Lo que te encanta, al son del pop, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con los amigos de Punto Rojo y esta canción se llama Cuando Hablo de Ti. Una canción que es un poco triste, pero es un en honor a quién me dijiste. Pedro Lobato, ¿no? Es un compositor ecuatoriano, cantante, cantautor, por así decirlo. Entonces nos había gustado mucho esta canción y quisimos traerla, ¿no? Para que escuchen los jóvenes, para que escuche la gente romántica en sí. Para que no se pierda. Apreciemos así es la música ecuatoriana. Pero ustedes, según todo el material que he visto, hacen música de todo un poco. Se van hasta, digamos, bandas, se van un poco de pop mezclado con otros ritmos. Y esta canción es bastante diferente a eso. Así es, ¿no? Bueno, nosotros nos inclinamos por el género un poco el pop, por el un poco el rock and roll. Y la balada romántica en sí, que ese es nuestro fuerte, ¿no? Entonces, ahí hacemos una pequeña fusión y es lo que ha dado como resultado estas canciones. Quiero que hablemos un poquito de lo que tenemos en Facebook. Primero, pues, que si quieren ganarse estos CDs que tenemos aquí, pues ingresen al Facebook, al Son del Pop, y los pidan en nuestro Facebook Live. Ahí estamos transmitiendo en vivo. También pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966, o algún WhatsApp, Adolfo. A mi personal, si desean, 099-2839-112, 099-2839-112. Así que ya lo saben, estos son nuestros contactos y desean estos CDs de Punto Rojo. Pero, ¿por qué les mencionaba el Facebook? Porque hace un momento estábamos revisando con Adolfo y veíamos fotos de sus conciertos. Queríamos que nos cuenten cuál es el concierto así que ustedes más recuerdan, por qué lo recuerdan, qué es lo más chévere que han pasado así en vivo. Bueno, yo te puedo contar, ¿no? Por mi parte creo que fue cuando estuvimos en la Tribuna del Sur, fue ante 60.000 personas. ¿En qué evento? Bueno, de una radio, ¿no? América Canta Quito, entonces estuvimos invitados. En realidad fue una experiencia muy, muy grande. También tuvimos la oportunidad de estar en el Parque Bicentenario ya sonando, pero no hubo tanta gente al comienzo. Después, pero bueno, en la Tribuna del Sur sí tocamos para todas esas personas y en realidad fue un show bastante grande, fue un show, no sé, en el que yo sentía la adrenalina en mi cuerpo, fue lo mejor. En realidad es algo indescriptible lo que había sentido y bueno, para mí puede ser esa la más grande que hemos tenido. Y para mí, coincidencialmente, es la misma, ¿no? Y quería recordarte, Lenin, ¿recuerdas que ese día tuvimos un montón de problemas para llegar, el horario, un par de encontrones,

Y si tú te vas, te vas. Y se va el amor. No dejes huella que no quiero encontrarte. Y si tú te vas, te vas. Y se va el amor. No dejes huella que no quiero encontrarte. Olvida todo lo que soy, no dejo nada en tu vida. Espero que te vaya bien y encuentres compañía. Eres lo que yo soñé en esta pesadilla. Dime todo lo que soy y hazlo sin mentiras. Pero déjame decir lo mucho que te quiero. Y aunque trates de olvidarme, esto es amor sincero. Y si tú te vas, te vas. Y se va el amor. De nada servirá todo lo que jugamos. Y si tú te vas, te vas. Y se va el amor. No dejes huella que no quiero encontrarte. Y si tú te vas, te vas. Si tú te vas, no quiero verte, no, no, no, no, no, no. Y si tú te vas, te vas. Si tú te vas, no dejes huella que no quiero encontrarte. Muchas gracias. Bravo, bravo. Me encanta esa canción, sinceramente. Muy bien, el ritmo, la letra, me encanta esa canción, muy bueno. Al son del pop, románticos a mil kilómetros. Ah. Chicos, me gustó bastante eso. Les del son del pop les decimos que muchas gracias por esa acogida. Ya le mandamos un gran saludo también a Aleja Lagla, que está conectada, también a Gaby Proaño y también a Jorgito Valladares, que el día de ayer estaba de cumpleaños, y un gran amigo mío también. ¿Algún saludo a ustedes también? Claro que estén sí. Por ahí. Bueno, a toda la gente que se dio cita, ¿no?, para escucharnos. Es un honor siempre poder estar compartiendo junto a todos ustedes, cantando para ustedes y trabajando, ¿no?, para que la gente pueda engancharse con nuestro trabajo musical. Gracias, gracias de todo corazón. Y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? No se van, pero igual digan sus redes sociales. Bueno, sí, es que hay que aprovechar eso. Vayan a cortarme. Y... No todavía. No, sí, en nuestra fanpage como Punto Rojo, en nuestro Facebook interactivo, Punto Rojo Banda, nuestro canal de YouTube, Punto Rojo Oficial, y entonces de ahí para que nos escriban, nos dejen con sus muy comentarios. Buenos videos. Así es, también en el YouTube hemos tratado de dejar los mejores videos que tenemos en vivo y también los videoclips de las canciones, ¿no? Y esto, muy bien, le mando un gran saludo también a André Núñez, que acaba de conectarse, un gran amigo de la casa igual y del programa. Fer, ¿algún saludo? Siempre está pendiente André, igual André, a Pau también, que siempre nos está escuchando, entonces le mandamos todos los saludos para que siga pendiente de nosotros. Y repetimos, si quieren llevarse estos CDs de Punto Rojo, pues escríbanos ahí a nuestro Facebook Live, o si no, nos llaman al 2220966 e incluso les pueden pedir una canción, ¿no? 2220966. Así es, encantados para poder cantar con ustedes. ¿Alguna dedicatoria? Imagínense, llamen ya. Así es. Muy bien, querido amigo, ya, ¿qué canción es la última que sacaste y dedicaste a alguien? Bueno, esta es la canción que acabé de cantar, fue la última que yo había compuesto. Entonces... ¿Para quién? Cuenta. Igual, bueno, chisme. Para las chicas, ¿no? En verdad, cuando una relación se termina, creo que es mejor saber decir adiós a tiempo. Entonces, esta canción trata acerca de una pequeña pelea, ¿no? Pero en buenos términos, en la que le dice que si ya no está enojada, me deje hablar y me deje decirle que sí le amo, pero que si se va, que igual me voy a quedar un poco destrozado, ¿no? En realidad fue por eso, pero aquí está la canción, la habíamos hecho. Directo. Por primera vez en vivo, ¿no? Por primera vez en vivo. Siempre al son del pop con las primicias, ¿no? Con buenas primicias, entonces esta va a ser una de las canciones para su próximo su próximo CD, ¿verdad? El Archie CD, para nuestro próximo CD, ajá. Ya, ¿para cuándo el CD? Bueno, estamos ya a días de meternos ya en el estudio de grabación, ya acabamos la preproducción, entonces estamos ya solo cuestión de encerrarnos, qué sé, un mes más y ya sale todo esto, estaría calientito para venir a promocionarle aquí. y encantado, ¿no?, de poder compartir con todos ustedes nuestro segundo material discográfico. Bueno, pues aquí siempre les abrimos las puertas, como el Adolfo suele decir, esta es la casa de la cultura, es la casa de todos. Así que siempre, siempre, siempre pendientes de todos los artistas, y pues cuando deseen, simplemente nos mandan un mensajito y aquí tienen todo, todo, todo abierto, los micrófonos abiertos. Ya estamos algo romanticones, ¿qué les parece si seguimos tocando cancioncitas? Bueno, sí, ¿te parece si mejor también ponemos otra canción de las claro. que ya tenemos grabaditas? ¿No? Por supuesto, ahí está listo el Adrián. Vamos a instalar. ¿Te parece si nos vamos con algo de también ecuatoriano, no? Una canción que lleva por título Dame tu amor, de un grupo Bodega. Le hicimos más al pop, así que esperamos que les guste. De regreso, estamos aquí en Al Son del Pop a través de los 940 AM de Radio Casa de Cultura Ecuatoriana. Se me sale el acento costeño porque estábamos hablando de que hace un momento estuvimos en Guayaquil, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué no tal les trata cuántos... el público ecuatoriano específicamente de Guayaquil? La gente de Guayaquil, excelente, ¿no? No tenemos más que palabras de agradecimiento. Un saludito si nos escuchan en Guayaquil, el núcleo igual de allá. Por ahí tenemos una compañera que dice que nos escuchan hasta el Congo, entonces sí, porque como estamos también en www.radiocc.com, entonces nos escuchan en todo el mundo. Qué espectacular, sí, y eso te comentaba que en realidad nosotros no sabíamos cómo si estábamos preparados para un público de Guayaquil, ¿no? Porque en realidad... sí decíamos que iba a ser un poquito fuerte, teníamos que 3 horas de show, teníamos que bastante, un contrato así. La verdad es bastante, así 3 horas. Entonces nosotros llegamos, pero un poquito, no inseguros, sino como que expectantes, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, qué cómo lo tomará la gente, pero no, la gente reaccionó de lo mejor. En realidad fue un concierto en el que nos pasamos muy, muy, muy bien, Y de hecho quiero aprovechar también para saludar a toda la gente de Guayaquil que nos debe estar escuchando, a todas las fans que ya tenemos allá. Ah, ¿cuántas fans tendrán por ahí? Bueno, en realidad no sé, pero siempre están pendientes de nosotros, ¿no? ¿Tienen club de fans ya? Claro que sí. Obviamente. Gracias a Dios tenemos ya algunos mismos aquí en el país. Hemos dejado buenas referencias y la gente siempre está comunicándose con nosotros, están pendientes. Y para que estén más pendientes, repite tus redes sociales. Claro que sí, nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube como Punto Rojo Oficial, nuestra fanpage como Punto Rojo y nuestro Facebook interactivo como Punto Rojo Banda. Eso tengan en cuenta, Punto Rojo Banda, porque en algún momento pueden buscar y pueden salir con un montón de otras cosas en Facebook. Y ya que estamos en esas, también nosotros síganos como Al Son del Pop en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo. Así es, y tenemos muchos saluditos. ¿Ya mandaste saluditos? Porque sí, te dije Sí, tenemos muchos. De hecho, le mando un saludo a quien podría decir que es mi hija, Dagi. Te mando un gran abrazote. Espero que le estés pasando súper bien. ¿Y por qué se preguntará que es mi hija? Porque hay esos grupitos ahí de amigos donde siempre queda: tú serías la mamá, tú serías el papá y tú serías la hija. Entonces, un gran abrazote te mando, mamá y querida papá. Dagi, que también ella es una comunicadora. Así que espero que te vaya súper bien. Y larga vida la comunicación. Igual. Se me fue la voz a mí también. Ya se me está yendo la voz. Ha sido contagioso. Y bueno, igualmente nos acaba de dar like a nuestra página Anita Chic. Así que le mandamos muchos, muchos, muchos saludos. Gracias por escucharnos. Es una fan de nosotros, ¿no? Ya ven, ahí está. Esa es la actitud de los fans. Así es. Que se comunique, ¿no? Que nos cuente desde qué parte nos ven. Creo que puede ser desde Cuenca. No estoy muy seguro. Ingapirca, por ahí. Ya, pues sí. Entonces nos puede escribir al Facebook Live o si no, llamar al 2220966 y pedir su canción así favorita. Sí, así que es. Que llame. Aparte de eso, ya que tú te has despapallado, también, o sea, por favor, no te quedes callado y cuéntanos, a ver, ¿tú a quién le cantas tus canciones? ¿A quién le mandas un saludo? Bueno, saludo a toda la gente que nos escucha, ¿no? Y pues comentarte, Lenny ya lo dijo, pero creo que hace falta recalcar que hace un tiempo remarcaban la diversidad de todas las influencias que tomamos para hacer nuestras canciones, pero la verdad es que intentamos que sea muy muy orgánico, muy muy de nosotros. ¿A qué te refieres, ¿no?, con orgánico? Que sea sincero, que nazca, ¿no? Que no sea forzado, y precisamente por eso podemos estar como que el día entero encerrado en el estudio, y si al final vemos que no funciona, decimos no. Esto no somos nosotros, tenemos que ser más sinceros, más directos y mostrar lo que queremos, ¿no? Entonces, al final habrá días que tal vez no son tan productivos, pero al final el trabajo siempre, siempre termina mostrando lo que somos, nuestra esencia y lo que queremos comunicar. Se me va la voz, no sé qué me pasa ahorita. Es que estás nerviosa. Tal vez, puede ser, me ponen nerviosa, chicos, más posible. Era mucho mejor si le poníamos aquí en la mitad, ¿no? Claro. No, pero quería preguntarles en ese sentido, ¿cómo se considera Punto Rojo? Que ustedes dirían, Punto Rojo es... Punto suspensivo. Creo que un grupo de amigos en sí, primos también, familiares. Nos conocemos muy bien, somos una gran familia, eso sí. Siempre que viajamos también nos vamos llevando a nuestros compañeros del staff, que son nuestros primos también. Aprovecho para mandar un saludo para Diego, para el Toki, para toda la gente que siempre nos está apoyando, el Negrito. Siempre viajamos, en realidad somos una familia bastante grande. Entonces en esa furgo, cuando nos vamos a tocar, es como ir de paseo. Nos pasamos excelente, siempre es una fiesta. Risas, en realidad es muy muy hermoso poder salir a tocar. Entonces siempre salen en familia, por así decirlo, a cualquier tocada que tengan. Así es, en manada. En manada. De hecho, eso es lo divertido, se pasan divirtiendo, salen muchas más anécdotas. Es más, ¿qué anécdota tienes de ese un viaje así que hayas tenido entre toda la familia? Anécdotas, bueno, ¿de cuál será? A ver, contemos una... Nos queda la de la guitarra perdida. Ay, sí. Nos fuimos llevándole hasta uno de nuestros mejores amigos, era en Chordeleg, el show. Uno de los mejores lugares para aretes, anillos. Exactamente, claro, ahí es de donde artesanías. Yo me abastezo para mi claro. Sí, y bueno, llegamos, nos pegamos del viaje de la vida, fuimos encantados, ¿no? Entonces yo había llevado incluso también a una persona para que me ayude, porque yo me iba a cambiar de guitarra. Iba a dejar la guitarra acústica, iba a coger la guitarra eléctrica. Entonces era como que un staff solo para mí. Pero cuando nos dimos cuenta, el staff también se había olvidado mi guitarra. Y llegamos y nos dimos cuenta que habíamos dejado la guitarra en Chordelec. Una guitarra que tenía una semana de ser comprada. ¡Oh! Todavía no acabo de pagar. Y ya no la tiene. Ya no, pues. Pero bueno, ojalá le sirva a la persona que se encontró, ¿no? Obviamente. De seguro le sirve. Que te encontró. ¡Auch! Que le habías puesto hasta nombre a la guitarra. Sí, sí, ya teníamos. Hemos tenido algunas anécdotas, mucho más. De cosas que no nos habíamos creído en realidad. Siempre, bueno, también las. Con las fans, ¿no? Ya cuando acabamos de tocar, siempre vienen las chicas a las fotos. En realidad hemos tenido hasta momentos en los que hemos pasado la hora de fotos, porque ya hemos acabado y se acumulan. Entonces vienen a la parte de la furgo y ya vamos más de una hora con los ojos hinchados de tanto flash, tantas cosas, pero es muy hermoso poder estar siempre con la gente, saber y... Y bueno, nos ha pasado algo que a mí me gusta mucho y que siempre cuento, es algo muy bonito, es que dos chicas se acercaron después del show a mi hermano, el guitarrista Rommel, y a mí, y bueno, nos dijeron, o sea, con unos ojos tan enamorados que por favor les regalemos un CD que les había encantado. Y nosotros dijimos, bueno, no estamos simplemente por el hecho de comercializar y todo esto, sino que es más bonito cuando alguien te quiere escuchar, no por compromiso, sino porque le gustó tu CD, le gusta tu voz. Entonces le regalamos y unos 10 minutitos después, se notaba que eran de una familia bastante humilde y las chicas se habían ido a sacar unos peluchitos de su casa y nos regalaron. Entonces yo no tenía palabras en realidad porque era algo muy puro lo que hicimos y se nos devolvió de esa manera, ¿no? Entonces teníamos los peluches y ahorita están ahí en mi cuarto, les tenemos adorando, o sea, fue muy bonito, muy emotivo esa parte. Creo que la parte de los fans es algo muy importante para quienes hacen música, para quienes son artistas. Por ejemplo, Anita Chic ya nos escribió, nos dice que está desde la Tacunga escuchando. Ah, desde la Tacunga. Igualmente, pues nos está mirando Gabriel Caicedo y Ramiro Fernando, a los que les mandamos muchísimos saludos desde aquí, de Al Son del Pop. Muchas gracias. Y de hecho también les comprometo que tomen la fotografía de esos peluches y les suben a sus redes sociales a ver si encuentran a las dueñas. Eso sería muy bueno, ¿no? Excelente, sí, estamos buscando a las dueñas de estos peluches. Así es. Bueno, aprovecho también para mandar un saludo para mi querida Elizabeth Fernández. Una persona muy, muy importante en mi vida, una amiga grande. Le mando un abrazo muy fuerte y a toda la gente que sigue ya comunicándose con nosotros. ¿Les parece si podemos hacer una cancioncita? No me parece. A mí sí me parece porque ya estamos a punto de finalizar. Me encantaría, de hecho. Lo que te encanta. Exactamente. Para Don Miguel también que está ya conectado con nosotros. Muy buenas. Esta canción siempre hemos dicho que nos la hemos robado por unos instantes para cantarles a nuestros fans y aprovechamos, ¿no? Yo no he conocido a nadie más dulce que tú. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez momento como ayer. Hoy te soy sincero que me enamoré de ti. Cada día espero verte siempre sonreír. Se repetirá otra vez un momento como ayer. Porque te quiero mi vida, te quiero. Porque te amo con todo mi amor. Porque te quiero mi vida, te quiero. Porque te amo con todo mi amor. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está brindando su apoyo. Un fuerte abrazo para Karina Cerón también que se encuentra ya con nosotros. Hola Cari, muchas gracias. Para nuestra querida Carmen Perugachi también, son fans siempre del grupo, ¿no? Desde que iniciamos. Sobre todo que tengan fans fieles, que eso es lo bueno, que más que fans luego terminen siendo amigos y amigas. Así es, sí, es lo más y importante. Y fieles, sí, porque Anita sigue diciendo que le encantó la canción, que estaba emocionada de escucharles, así que muchos saludos, Anita. Gracias. Anita, esperemos que algún día puedas venir acá, Kita, y te ofrecemos el CD de los chicos, a ver si es que pues se puede. Pues sí, avísanos cuando vengas, de aquí te guardamos el CD aquí en Radio CC. Invitado, bueno. No, le invito a que escriba y que nos diga si es que puedes o no, la verdad. A ver, sí, todavía tenemos unos 3 minutitos todavía en vivo, así que tiene tiempito. Pero hasta eso, ¿qué les parece si les comentan, ya para finalizar, dónde estarán próximamente, qué tiene planeado la banda hacer? Bueno, tenemos planeado hacer una gira de medios ya. Empezamos aquí, ¿no? No nos lo esperábamos, pero gracias por la invitación, porque todavía no estaba programado nada. Entonces nos dijeron que había la oportunidad de poder estar aquí. Ajá. La patadita de buena suerte. Entonces yo creo que aquí van a ser, ¿no? Van a ser la buena suerte, porque sí, vamos a coger las fuerzas para ir a promocionar nuestro trabajo. Entonces ya seguiremos informándoles por nuestras redes sociales dónde vamos a estar. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos invitado. Aquí peleándonos por el micrófono con Fernanda, le decimos que a todas nuestras personas que nos están escuchando, les mandamos un gran abrazote y esperamos que sigan aquí en compañía de Al Son del Pop y de toda la programación de Radio Casa de la Cultura, ¿verdad? Pues sí, así es. Aquí tenemos programación los 7 días de la semana, 24 horas del día. Así que bueno, así finalizamos Lo que te encanta, Al Son del Pop. Síganos en nuestras redes sociales, a nosotros, a ustedes, como también Punto Rojo Banda en Facebook, Twitter, Instagram y etcétera, ¿verdad? Así es, hasta en la casa. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, queremos seguirles, bueno, les invitamos a que nos sigan escuchando, ya vamos a ir subiendo poco a poco nuestros videos, las entrevistas así también, y bueno, queremos decirles que hemos regresado ahorita sí al mundo de los vivos, hemos dejado de trabajar un rato y vamos a promocionar ya lo que hemos estado haciendo. Y Al Son del Pop les da la patadita de buena suerte. Solo quiero decir que André Núñez quiere ese CD, así que André, te llevas uno de los CDs, ya lo tienes. Gracias por estar todo el tiempo escuchándonos, pendientes, y pues Punto Rojo les manda muchísimos saludos a todos los que nos están escuchando. Así es, para Cintia Soriano también. José, ¿tú quieres comentar algo? Claro, no, es decirles a todos muchísimas gracias por ser parte de esto. Nos venimos con toda la fuerza, hemos estado desaparecidos un par de meses, pero la verdad es que estamos listos para salir con todo el ánimo a darlo todo. Y bueno, así se acaba El Son del Pop. Nos vemos el próximo sábado y nos escuchamos también el próximo sábado, 12 horas. ¡Chao! Mi nombre es Fernanda Báez. Mi nombre es Adolfo Guevara. Ya hasta la próxima semana aquí en Lo que te encanta, El Son del Pop. ¡Chao, chao!